Oye, amigo mío, lo que te voy a contar, esta no es una historia, sino una realidad. Estaba yo esclavizada por la infelicidad, pero un día llegó a mi vida y me dio la libertad. Pero un día llegó a mi vida y me dio la libertad. Él es Jesús, que él ha muerto en una cruz para darme salvación, para dar a mi alma luz. Por eso hoy, con mi dulce pura fe, yo le canto a mi rey y te invito a ven a él. Si estás caminando solo en medio de tanto mal, deténete por un momento, de alguien te quiero hablar. Deténete por un momento, de alguien te quiero hablar. Él es Jesús.